la rubia quiere querer, y la flaca quiere querer. Se la pasan en la noche meneando las caderas. El querer en esa alegría les quita la tristeza. Vas a ver lo que es el quererén. Vas a ver, vas a ver, vas a ver lo que es el quererén. El quererén es un bailecito que va del tobillo a la cabeza. Alza las manos, date la vuelta. Quiere querer, y la rubia quiere querer, y la flaca quiere querer. Vas a ver, vas a ver, vas a ver lo que es el querer. Vas a ver, vas a ver, vas a ver lo que es el querer. El querer es un bailecito que va.